Caminando, Senda Nacional. Era más blanda que el agua. Tenemos un día Fanny. ¿Un día qué? Yo no fané nada. No, yo no. Fané. Medio deprimido, así, medio tanguero largamos hoy. Sí, hoy, bueno. Un naranjo en flor. Para la primera. Acá en la voz de Horacio Molina. Se escucha de fondo. Ángel Molina es nuestro compañero. Ángel Horacio, precisamente. Casi. Con la diferencia que este es padre de Juana Molina. Sí. Y ex marido de Chunchuna Bichafani. Y yo no tengo voz, que es otra. Otra característica. Vamos a sacar un LP de los grandes éxitos de Angelito. Bueno, cuando quieras. ¿Se acuerdan cuando cantaba la del pollito, Ángel? Bueno, no lo voy a hacer al aire, pero es una célebre canción infantil que se la recomiendo a todos, ¿eh? Inocente canción infantil. Linda, linda canción. Y usted no lo vio cantar nunca los grandes éxitos de Juan Ramón. No me lo imagino. No. Bueno. No tiene una cultura musical que sorprendería más de uno, el muchacho. Si ya me dice Juan Ramón, es una incultura musical. Con digamos, perdón de los admiradores de Juan Ramón. Es como música, Juan Ramón. Qué poca amplitud que tienen, muchachos, ¿eh? Se ve que no se acuerdan de aquellas épocas en las que sus padres seguramente bailaban los guaguancó. Y después, 30 años más tarde... Mis padres escuchaban música. Y los guaguancó también. Y 30 años más tarde, los mismos temas de los guaguancó salían hechos por grupitos de cumbia y las niñas enloquecidas los bailaban como si fuesen nuevos. Ojo, ¿eh? Yo no me acuerdo que mi padre haya escuchado los guaguancó, no, pero sí me acuerdo yo haber escuchado a Eleno cantando La Chica de la Boutique. Ah, ¿qué? Un clásico. Un clásico de los 70. Yo acompaño acá el recuerdo de Villa. Así que... Usted es el inculto, como... Es verdad, Jorge. Jorge, realmente... Yo, el único tema de esos que tengo es uno que era, creo que el trío Galleta. Un día de paseo en Santa Fe. Bueno, sí, con es toda... el único que tengo tema así patético. La letra es la misma, ¿no? Pero después lo demás lo... No, no, no, la melodía, yo no soy cantante, sí, básicamente. Sí, sí. Como se habrán dado cuenta en este pequeño coso. Bueno, Villa, ¿tiene algo ahí? Sí, tenemos algo para compartir de la Sociedad Neurológica Argentina. Esta sociedad está desarrollando desde el año 2007 en todo el país una serie de charlas a la comunidad con motivo del Día Mundial del Ataque Cerebral, el cual se conmemora el próximo 29 de octubre, que coincide con el día que se fundó la Organización Mundial del Ataque Cerebral. A través de los médicos disertantes que voluntariamente se ofrecen para participar de esta campaña de difusión, se presenta un listado de lugares donde se llevarán a cabo charlas en toda la provincia de Santa Fe. Este año el objetivo se centra en ayudar a la población general a reconocer los síntomas del ataque cerebral y así activar un sistema de emergencia rápidamente, ya que la atención inmediata es la clave del tratamiento para reducir el daño. El ataque cerebral puede ocurrir en ambos sexos y se da con mayor frecuencia en mayores de 50 años, con un pico entre los 60 y 75 años. Quienes quieran obtener mayor información pueden visitar el portal www.ataquecerebral.org.ar. Y bueno, esto lo envía la doctora Cecilia María Molaro, que es médica, neuróloga. Y en Rosario estas charlas se van a desarrollar en PAMI 1, PAMI 2, Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, la UAI, UPCN, Delegación Rosario, Sanatorio Británico, Instituto Gama, y después en otras delegaciones del interior del país, como Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez, Casilda, Firmá, Granadero Baigorria, Reconquista, Rincón, San Jerónimo Sur, Totor y Villocampo. Y también en el Hospital Cuyen de Santa Fe. Todos nos han dejado para compartir y bueno, creo que vale la pena que la gente esté enterada. Absolutamente. ¿Mm? Absolutamente, don señor Claudio Marcelo Villa. Sí, digamos que los ataques cerebrales son... algo que sucede mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Son consecuencias generalmente de... son lo que se conoce como ACV en el medio más clínico y se relaciona directamente con la hipertensión arterial. Enfermedad silenciosa que ataca a un alto porcentaje de la población argentina. ¿Se puede repetir las actividades brevísimamente? Son charlas... que van a ser para información a la comunidad. que se van a desarrollar en distintas instituciones de Rosario. Digamos, la idea de esto es hacer charla en términos simples para que la gente pueda detectar precozmente cuando hay un ataque cerebral. ¿Tenemos las fechas, aunque sea de inicio? Empiezan ahora el jueves 29 de octubre. Son todas el jueves 29 de octubre, generalmente, acá en Rosario. Y los horarios están para confirmar en ambos PAMI, igual que en Clemente Álvarez. En la Universidad Abierta Interamericana es a las 14 horas, en UPCN a las 19. Británico tiene que confirmar horario, Instituto Gama 18:30 horas. Y bueno, son todos los que están en Rosario. Perfecto, buenísimo. Y Villa, ¿usted no le agarra un ataque de algo, por lo menos de gastritis severa, cuando viene la presidenta a anunciar un préstamo de 70 millones de dólares a una empresa multinacional como la General Motors, y mientras tanto lo de los trabajadores de Males sigue sin resolverse? No solo me agarra un ataque de gastritis, simplemente me parece una incoherencia gubernamental subsidiar a una empresa que depende de uno de los países que dice ser uno más rico del mundo, como es Estados Unidos, ¿no? No nos olvidemos que General Motors el año pasado pasó a capitales estatales en Estados Unidos. Uh-huh. Y General Motors Argentina depende directamente de General Motors Estados Unidos. O sea, es la primera vez que un país tercermundista, como nos llamaron siempre, o en vía de desarrollo, le presta plata a una de las grandes potencias mundiales. A muy bajo interés, mientras que cada vez que yo necesito para sacar un crédito, mis intereses son más altos que mi sueldo. Y soy argentino y trabajo para el Estado argentino, ¿no? Sí, recordemos que recientemente se pagó la deuda con el Club de París, anteriormente se había pagado con el Fondo Monetario Internacional, y yo no creo que ellos nos presten a bajo interés ahora, ¿no? No, y lo bueno de todo esto está que el gobierno sigue diciendo que no hay plata para aumento de salarios. Y además, no olvidemos las políticas que tuvo General Motors para con sus trabajadores sindicalizados, ¿no? Acá es una lástima que no esté justamente David, que David trabajó muchos años y tuvo sus roces con los jefes de General Motors, precisamente por su pertenencia y su actividad permanente a favor de los intereses de los trabajadores adentro de General Motors. Claro, General Motors, digamos, arregla con el Estado, es decir, yo no le despido trabajadores, pero denme plata para mantenerlos. Este fue el arreglo que hicieron el año pasado con el gran conflicto que hubo en General Motors, donde se suspendieron trabajadores, había amenaza de despido, la mayoría eran sindicalizados, intervino ESMATA, intervino el Estado rápidamente. No intervino ESMATA, intervinieron los trabajadores y obligaron a intervenir a ESMATA. Claro. Aclaremos. Entonces, vino el Estado, puso algo así como 500 millones de pesos en aquel momento, con la excusa de que iban a sacar un auto económico para el argentino. El auto que sacaron, si ustedes lo han visto, no es un auto económico. Creo que sale un precio de mercado de alrededor de los 60.000 pesos, que no es para el trabajador argentino. Y la mayoría va a Brasil. Y la mayoría va a Brasil porque tienen el mejor convenio. Entonces, en realidad ya no me... Uno es como que se inmuniza sobre estas actitudes del gobierno argentino con respecto a las empresas multinacionales. El otro día escuchábamos a Jorge Aceo diciendo... Se subsidian a los que tienen los puertos en Rosario, que encima le dan los mejores lugares, porque hacen una vía con asfalto y tienen el río al lado y hacen plata. A eso no le cobran impuestos, los perdonan, le dan franquicia para esto, franquicia para lo otro. Mientras tanto, el trabajador lo siguen negreando y lo siguen subestimando en su tarea. Está bueno, porque mantienen, yo creo que son coherentes, el gobierno argentino sigue siendo coherente dentro de la incoherencia de mantener un Estado que avale más a las multinacionales y a los grandes capitales que a sus trabajadores y al pueblo en general. Como acá en Santa Fe. Es el Estado. Como acá en Santa Fe. No le cambiemos bandera política porque no. Mientras no es real. El gobierno provincial le perdona un montón de impuestos a las grandes empresas que andan por acá, Santa Fe también hace lo mismo. Las raciones de alimentos son de 40 pesos por mes. Las raciones de 40 pesos, los sueldos siguen tan bajos como siempre, los básicos siguen en un valor totalmente irrepresentable. Y acá estamos, seguimos en la lucha. Como dijo el amigo Jorge Acedo en la entrevista que pasó en el programa pasado. Es la verdadera distribución. Van por la redistribución de la riqueza entre los empresarios.